Viola de Aramé visita Buenos Aires, visita La Tribu, visita La Mar en Coche. Están aquí con nosotros porque estarán tocando junto a Mica Farías Gómez y con el enorme Mincho Garramone este sábado, mañana, en el CAF, 21:30. Una gran fecha para poder ver y tenemos la suerte de anticipar algo de lo que va a ocurrir aquí en La Mar. Bienvenidos, Casio Nobre, Julio Caldas, Ricardo Hartmann, Viola de Aramé. Muchas gracias por estar. Gracias, buen día a todos los oyentes de la radio La Tribu. ¿Hace cuánto llegaron a Buenos Aires? Hace dos o tres días. Uh-huh. ¿Y sí, estuvieron paseando un poco, recorriendo? Sí, y también eso, hablando en programas de radio, así para divulgar e invitar a la gente para venir. Bien, además de una música hermosa y como una gran novedad en torno a la caipira, cuéntenos un poco en qué consiste este instrumento que un poco tiene que ver con la sonoridad de la búsqueda del grupo. Sí, la viola caipira es la viola de Aramé. Es un instrumento de las tradiciones populares y muy antiguo en la cultura brasileña y está presente en distintas regiones de Brasil y también tiene distintas maneras de tocar, de afinar, pero siempre está asociada a la cultura campesina, a la cultura del interior de Brasil. Uh-huh. En la sonoridad igual aparecen cosas que van más allá de nuestra región, ¿no? Me comentaba Ariel Ika Isajarov, productor de este programa, uh-huh, que también se le venían sonoridades arábigas, uh-huh, y demás, ¿no? También tiene que ver, obviamente, con la composición, pero también el instrumento, ¿no? Nos da como un toque distinto. Sí, creo que es esto, por las cuerdas dobles y también los formatos, hay varios formatos. Y con esto jugamos y podemos investigar más las posibilidades sonoras del instrumento y ahí hacemos un poco de mezclas también, fusiones, y con lo que escuchamos, también escuchamos rock, escuchamos muchos tipos de música y con la influencia que tenemos de la música popular de Brasil, de las músicas de Brasil. Entonces, hay mucho que hacer. Los dos instrumentos que están acá son denominados como una caipira, sí, tanto el pequeño como el grande. Tenemos uno más versión son ukelele, violas, digamos, ajá, y uno más guitarra criolla, ajá, ¿no? Sería la viola caipira. Esta es una viola caipira, pero se llaman también viola machete. Es una viola muy común en Bahía y se toca también con esta, se toca el samba ajá, de viola. ¿Viola machete? Machete. Así como para cortar la hierba. Sí. La hierba mala. La palabra. La lindo, un instrumento así también de combate, digamos. Sí, exactamente. Bueno, están aquí con nosotros anticipando lo que va a pasar mañana en el CAF a las 21:30 con Mica Farías Gómez como crédito local y Mincho Garramone, que podemos decir crédito local, pero es como un hombre de mundo, Mincho Garramone. Nadie sabe de qué país es, de dónde viene, de dónde salió Mincho Garramone. Bueno, están aquí para compartir algo de música en vivo, así que les agradecemos mucho la presencia. Me reclino en mi asiento para disfrutar. Está bien. Vamos a tocar una música del próximo álbum que estamos produciendo y que vamos a tocar en el concierto. Bueno. Tres, Está con nosotros Viola de Aramé, Casio Nobre, Julio Caldas, Ricardo Hartmann con nosotros, compartiendo música en vivo, anticipando lo que va a pasar mañana en la Casa Amiga del Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante del 700, 21:30 horas compartiendo escenario con Mica Farías Gómez y con Mincho Garramone como invitado. Me preguntaba por la búsqueda de la música instrumental y si alguna vez han decidido trabajar también con cantoras, con cantantes, o cómo se decide eliminar la palabra y dejar únicamente la música, ¿no? Bueno, hemos trabajado con muchos cantores y cantantes, también como músicos y productores también. Y pero en este proyecto queremos que las violas sean los instrumentos cantantes y que las melodías que suenan en las dos violas que sean estas las palabras. Las músicas que se tocan tradicionalmente con las violas en general son tocadas con parejas de violas y cantantes también, pero acá hacemos como notas distintas en las distintas violas. Entonces creo que eso es la magia de la música instrumental, hacer como el instrumento que cante. Dentro de Viola de Aramé hay productores, hay un montón de etnomusicólogos, investigadores de géneros, y también quería preguntarles por la pureza de ciertas búsquedas, digamos, o la importancia de la fusión, un tema que muchas veces hemos charlado con varios músicos, de que hoy se le dice fusión casi a cualquier mezcla, ¿no? Pongo una base electrónica en una música tradicional y eso ya es una fusión. Para ustedes que les gusta investigar, estudiar todo esto, ¿cómo ven este tema con la tradición y hasta dónde la tradición puede romperse, digamos, en la búsqueda de algo nuevo? Bueno, le paso la palabra para Julio. Julio habla portugués y puede. Eu penso que, na verdade, o que a gente vem buscando fazer é, de alguma forma, se aproximar da tradição. É bacana essas novas iniciativas em que a gente faz fusões com a música eletrônica, com o que há de moderno, mas a viola, de certa forma, ela remete às tradições do Brasil, né? Então, acho que a nossa intenção é ficar um pouco dentro desse conceito da tradição, meio misturado com o conceito da música instrumental, com improvisação, né, com qualquer coisa do jazz e tal, que é um tanto livre para o quesito improvisação. Eu acho que o trabalho da gente, a gente vem se pautando nessas questões, assim, na tradição, na música instrumental, com improvisação. Eu acho que vai por aí. Interessante também pensar que há zonas abertas para poder dialogar como humanos, sin palabras, también para ustedes como experiencia, me imagino que ensayar, componer juntos, les da una experiencia humana interesante también, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el placer de tenerlos acá y aprovechar, por supuesto, la presencia de ustedes con sus instrumentos para seguir compartiendo música en vivo. Entonces, vamos a hacer un samba de viola de Bahía. Viola Daramé visitándonos aquí en La Tribu, anticipando lo que va a pasar mañana en el CAF, 21:30 horas, con Mica Farías Gómez y Mincho Garramones, Sánchez de Bustamante al 700 para poder verlos en vivo. Imaginaba recién qué linda la caipira con el reggae, por ejemplo, ¿no? Que puede haber una linda hermandad ahí entre géneros. Sí, estaban hablando de esto ese día, ¿no? Hay una investigación posible ahí. Sí. Hacer un tributo a Peter Tosh. Ah, qué lindo, un Peter Tosh de caipira. Está bueno. ¿Quieren hacer una más? Bueno, hacemos arame farpado. Pareció la milonga en un momento, ¿no? En Viola Daramé con nosotros, acompañándonos, cerrando con música en vivo la semana. Casio Nobre, Julio Caldas, Ricardo Hartmann, aquí acompañándonos en La Tribu. Mañana junto a Mica Farías Gómez y el Mincho Garramone como invitado, 21:30 en el CAF. Muchísimas gracias por venir. Gracias a todos y les esperamos a mañana. Viola Daramé, entonces, pasa por aquí y conociste la guitarra caipira, de paso.